Y este que os habla, como yo digo, con esta voz de garraspera primaveral, nada atribuible a una fin, a una campaña de fin de cruces, ni muchísimo menos, ¿eh? No vayáis a creer que uno es tan frívolo como eso, ¿no? Aunque si hace falta serlo, se es, ¿no? No problema, sabéis que ni ninguno. Y con el ánimo muy alto, ¿eh? Que quede claro que vamos a emprender esta tarde un programa que esta semana le hemos dado un perfil distinto en cuanto a que hemos sacrificado la tertulia, porque son tantos los asuntos que abordar de actualidad en nuestra ciudad, que nos parecía de recibo pues dedicar ese tiempo a la presentación de iniciativas que están surgiendo permanentemente en una ciudad que, la verdad, es algo sorprendente, que tenga este estímulo, esta iniciativa y esta capacidad de generar tantas iniciativas. Vamos a empezar dándole la bienvenida esta tarde a un amigo de la casa, Federico Abad, que ya estuvo con nosotros, no recuerdo cuánto tiempo, un año quizás, podría ser chispa más o menos, ¿no? Y es que hoy, Federico, tenemos la fortuna de que venga a presentarnos un libro, el libro que ha editado recientemente Córdoba, Más allá de los tópicos. Es un libro de paseos por la ciudad, pero un libro especialmente original. De ello hablaremos en unos instantes. Cuando terminemos de hablar con Federico, le daremos la bienvenida a Gaby Moya, que es el representante de AFISGRU. AFISGRU es una asociación que trabaja de forma absolutamente voluntaria y altruista en beneficio de la integración de las familias rumanas gitanas que existen en nuestra ciudad. Posteriormente será Julián Blanco, que es el portavoz de la plataforma Carril Bici de Córdoba. Y es que han tenido la original idea de, para divulgar el uso de la bicicleta, convocar un concurso. Han hecho la convocatoria, que está abierta hasta el día 23 de mayo, de un concurso de cortos, de máximo un minuto, divulgando los beneficios, las bondades, las alegrías, las sensaciones, lo que tú quieras, sobre el uso de la bicicleta en la ciudad. Y en el tiempo de tertulia, que es del que os hablaba al comienzo, esta tarde vamos a dedicarlo a dos entrevistas más. ¿Por qué? Porque invitamos esta tarde a Mari Carmen Gutiérrez, que es la representante de la asociación Paz con Dignidad, y es que esta familia habla bonito respecto del trabajo que nos debemos los seres humanos. En lugar de confrontar, en lugar de, bueno, a la vista está, ¿no? Lo fácil que es insultar, vilipendiar y guerrear contra un tercero, en lugar de atender puentes de entendimiento y caminos de paz, ¿no? Con Mari Carmen vamos a hablar justamente de qué recursos son los que están en nuestras manos para convertir los tiempos de confrontación en tiempos de puentes de paz, de construcción de puentes. Interesantísimo. Y bueno, y hoy, para terminar, creo que no va a haber un cierre oportuno, porque vamos a darle la bienvenida al hombre cuidador de patios más joven de nuestra ciudad. Y es que hoy empieza el concurso popular de patios, el 150 concurso de los patios cordobeses, estamos de aniversario. Y bueno, pues nos ha parecido especialmente significativo que haya un joven, uno, es curioso, y bueno, pues por su singularidad y por su amor a las plantas, hemos pensado que podría ser interesante hacer ese guiño a los patios de mano de Santiago Hernández, que es el propietario del patio de la calle Zarco número 13, en el barrio de Santa Marina, y con él hablaremos pues de todo lo que tiene que ver con la ornamentación y con toda la intrahistoria que lleva un patio, el cuidado de un patio, que yo creo que no solamente está bien que disfrutemos de las vistas, que son preciosas, sino que entendamos también cuál es el trabajo soterrado, ese que se hace en invierno, para que cuando luego las flores reventonas nos dan su fragor y su color, pues podamos entenderlas mejor, ¿no? Así es que sin más, comenzamos. Para

te iba la vida. Lo sé, no me hagas arrodillarme. Que sí, que ya lo he pagado con sangre. Me vas a perdonar, voy a recompensarte. Ayer me equivoqué, hoy he venido a adorarte. No sé qué me pasa contigo. Enciende la llama del amor que hay en mi corazón. Su luz es para mí. Y yo me quedo a la sombra. Su luz es para ti. Y yo me quedo a la sombra. Me alejé de ti, sé que te hice sufrir. Me olvidé de vivir, no he podido olvidarme de ti. Apartándote de mí, era yo el que perdía. Pero ahora estoy aquí y he venido a por ti. Ay, que no te lo puedo poner tan fácil. Y ser otro juguete roto de tu colección. Sé que no lo parece. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Y pasamos a presentaros a otra persona que, bueno, yo tengo la fortuna de conocer a gente estupenda. Y bueno, en este caso, ya no solamente porque la conozca, sino porque además hemos compartido trinchera laboral en algunos años, ¿no? Me refiero a Gaby Moya, que en concreto, Gaby, bueno, buenas tardes, Gaby, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, Enrique, muy bien. Oye, ¿tú quieres el actual presidente de ACIGRU? Sí. ¿Ya? Sí, en fin, los cargos, somos 10, 5 cargos, pues en fin, algunos toca. Algunos toca, claro. Oye, antes de empezar... ¿Por qué es necesario la existencia de ACIGRU? Vamos a ver. Ya enganchamos, ¿no? Que nos explique el acrónimo a qué corresponde y qué significa. Pues mira, no sé, pensando la respuesta cuando uno piensa ¿por qué existen las ONG? Y uno dice, pues porque hay alguien que no hace su función, ¿no? Y entonces, pues alguien tiene que hacerla. Pero en el caso de ACIGRU, yo haría antes otra pregunta, o no, me la haría yo, te lo hago a ti, o lo haría en general. Es decir, ¿por qué este colectivo de personas, de familias gitanas, rumanas, por qué viven y existen en estas condiciones tan indignas? ¿Desde cuánto tiempo llevan viviendo así? ¿Cuántos siglos? Y la pregunta clave, ¿ellos quieren vivir así? Yo creo que no. Es decir, cuando nos hacemos estas preguntas, de alguna manera, las personas que estamos en ACIGRU, que en fin, esto inició hace como unos 12 años así, y bueno, una compañera y amiga nuestra, tú Enrique, tú conoces, Katy, pues eran estas cuestiones las que se planteaba. Y esto le hizo y nos hizo ver que lo primero de todo es hacernos de alguna manera, o sea, conocer a estas personas. Si lo primero que teníamos que hacer no es llegar, como puede llegar con un camión lleno de agua y la prensa detrás y qué buenos somos, que la llevamos no sé qué, ¿no? No. La primera idea era que teníamos que conocerlos, teníamos que buscar la forma de llegar a ellos, ¿eh? Y entonces, una vez que estábamos en esa forma, el trabajo previo es estar con ellos, conocerlos, buscar relación, porque son seres humanos, son personas que están viviendo en Córdoba. Bueno, viviendo por decir algo. Entonces, ese conocimiento y esa relación con ellos, pues nos hizo ver qué cosas son las que ellos necesitan o cómo podemos cooperar con ellos, ¿eh? Esa cooperación, hay siempre cuando van las personas que visitan con nosotros los asentamientos, ¿eh? Lo primero que se plantean es cómo es posible que en Córdoba, en pleno siglo XXI, tengamos esto. Y está, ¿eh? Las viviendas horrorosas, ellos están en un hábitat carente de saneamiento, de luz, de agua, ¿eh? de todo. La manera de vivir, es decir, cómo ganan ellos el sustento, lo poco, qué actividad hacen para ellos poder tener algo de dinero y poder vivir como viven, ¿eh? Eso es lo que se llama el trabajo, ¿eh? Fíjate que no estoy diciendo... Ellos trabajan, porque llegamos al topicazo de seguro que nos puede decir gente, ¿cómo que trabajan? Ellos no trabajan, ¿eh? Claro, porque tenemos asociado el trabajo a un trabajo asalariado, ¿no? Etcétera. Y ellos son personas que todo el mundo que los ve aquí en Córdoba reciclan, son recicladores de primer nivel. Es decir, ellos recogen todo lo que nosotros vamos dejando, ¿eh? Lo llevan a la chatarra, etcétera. Bueno, en resumen... el conocimiento de estas personas, de estar con ellas, pues nos va llevando a ir pensando nosotros como asociación, que es la Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanos Rumanos, ¿eh? Pues nos lleva a pensar qué podemos hacer, es decir, cómo podemos cooperar con ellos para que su vida pues mejore, ¿vale? Es un poco la idea. Sí, porque tendemos a estereotiparlo todo, ¿no? Bueno, en general esa es una actitud del ser humano, ¿no? Entrar en una sala donde haya 50 personas, inmediatamente atribuir roles en base a una impronta matemática. Total. ¿No? Que no sé si tendrá alguna explicación matemática. No, seguramente. Seguramente tú tendrías que haberlo averiguado, ¿no? Pues pero sí. Es muy importante, ¿no? Es muy importante la humanización de hecho, la primera parte, el primer eslabón que corta las relaciones entre seres humanos es justamente la deshumanización, ¿no? La cosificación, ¿no? Cuando una persona deja de ser, de tener esa cara humana, ¿eh? O de cuando le restamos esa cara humana a la persona, es cuando ya no es para nosotros, ya entra en un estadio más vago, ¿eh? Difuso, que nos permite la descalificación, el apartamiento a un espacio, sí, tapado que no te vea, ¿no? Aunque estés cansado de pasar todos los días. Claro, ¿eh? Claro, esa es. Lo ignora aún viéndolos todos los días, ¿eh? Nosotros decimos en la asociación muchas veces que llega un momento en que ellos forman parte del paisaje urbano, como el que está viendo, pues no sé, los árboles, los bancos. Y además nos vienen muy bien porque les podemos, de hecho, les atribuimos la responsabilidad de muchos de nuestros males, ¿no? Una deficiente recogida de residuos en el barrio, eso han sido los rumanos. Efectivamente. Cuando yo tengo más que contrastado que hay vecinos que son poco cívicos, ¿no? Y hacen cosas, claro, que no deberían, ¿no? Pero claro, inmediatamente, esos son los rumanos que se meten. Sí. ¿Sí? ¿No has visto que...? Sí, y luego otra, por ejemplo, que está... son una mafia. Y cuando va... me suele pasar con frecuencia, últimamente, cuando hace poco pusimos una campaña para... en Navidad, una campaña para que estuvimos haciendo compañeras nuestras de la asociación que hicieron artesanía, que son artesanas, hicieron pendientes... Y la venta pues se utilizó para comprar bombonas de butano. Bombonas de butano que para nosotros era más fácil, pues, por ejemplo, quedar con ellos en una gasolinera, donde ellos vienen todos, y allí pues vamos nosotros con el dinero y compramos nuestras, ¿eh? Pues nos ponen mala cara, ¿eh? El de las bombonas, el de las, ¿no?, bombonas, sí, nos pone mala cara. Pero no le pone mala cara a los 18 trompos que se lleva por bombona, ¿no? No. Luego, personas que lo están viendo y nos ven y te hablan, sin conocerte de nada, y te dicen, es que son una mafia. Usted hace muy bien, esto está muy bien, pero que sepa usted que son una mafia. Esa manera de decir, lo ignoro, los veo, pero si hay alguien que quiere hacer algo con ellos, en fin, también me meto con él, ¿no? Es porque, en fin, no sé. La verdad es que el tema es muy, muy complicado, es muy complicado. ¿Cómo lo lleváis vosotros eso? Porque te quería preguntar por quiénes sois, ¿no? Sí. La pregunta ya me la has contestado en parte, pero me gustaría que un poco más, que las personas que nos puedan estar escuchando, si en algún momento se han podido plantear, pues yo tengo un rato libre a la semana o cada 15 días y a mí no me importaría, yo no voy a ser tan malvado o tan malvada como el que descalifica sin conocimiento, ¿eh? Que eso pues que se salve el que pueda, ¿no? ¿Cuántos sois? ¿Cómo os organizáis? ¿Y en qué, de qué manera articuláis el trabajo que hacéis con ellos? Pues mira, la asociación, somos un grupo que son los que de alguna manera trabajamos con ellos, es decir, estamos directamente con ellos y los que organizamos pues, las actividades, que somos ahora mismo 10 personas. ¿10 personas? 10 personas. Pues ya hacéis ruido, nada más que 10, ¿eh? Sí, 10 personas. 10 personas, y algunas no a tiempo completo, es decir, me explico, es decir, somos 10, pero unos hacen más, otros hacen menos, Y somos los que estamos en el núcleo de, pues redactamos los proyectos, vamos a los asentamientos. Si en estos últimos proyectos, pues por ejemplo, hemos hecho para comprar pañales, leche para los niños, todo este programa, pues bueno, pues cogemos nuestro coche, vamos al sitio donde los hemos comprado, los llevamos a nuestro local. Y hacemos todo lo que es la gestión para que ese reparto se haga. ¿Dónde tenéis sede? Sí, tenemos un local en el pasaje Ayamonte, que está en la calle Motril, al final de la calle Motril, a la izquierda. Allí, ¿en la calle Ronda? El Ayamonte. El pasaje Ayamonte está al final de la calle Ronda. Ahí que está, donde estaba el Mercadona, una sede de Mercadona a la espalda, ahí estamos. Sí, sí, sí. Y es un local que compartimos con Cáritas, porque es un local que nos cedieron la parroquia que hay allí en... De San Ignacio. Exactamente. Y allí es donde hacemos el reparto de alimentos, donde llevamos las cosas, se les cita, ellos van y se hace el reparto de alimentos. Entonces somos esas 10 personas que hacemos ese tipo. Y luego tenemos pues todo una batería de personas, de amigos, que son los que colaboran con nosotros. Tenemos colaboradores mensuales que nos aportan un poco de dinero, que es con el dinero que nosotros mensualmente necesitamos para los servicios mínimos que hacemos. Servicios mínimos, pues de dinero que necesitamos para cuando hacemos que tenemos que llevar los alimentos, la carga a la sede, pues tienes que pagar a las personas que lo hacen. Y, en fin, eso es un dinero. Y luego servicios mínimos de alimentos, que es que hay familias que es que ya no pueden más y tenemos que estar detrás de ellos, o sea, pues, pendientes para aportarles. Ese es el dinero que financiamos, ¿vale? Es decir, gente que nos aporta, son los socios colaboradores y luego las 10 personas que estamos. Y aparte de las colaboraciones que bueno, pues en carácter de socio de financiadores por proyectos o lo que sea, luego, ¿qué otras fuentes de financiación acudí a ella? Pues mira, tenemos ahora mismo tenemos pendiente una ayuda de la Diputación de Córdoba, del Instituto Provincial de Bienestar Social, del IPBS, que esta sería la segunda colaboración. La primera abrió una línea en la que nos concedieron, un proyecto que hicimos para la limpieza de los asentamientos, y entonces estamos pendientes de que nos ingresen el dinero para poder ejecutar el proyecto. Hemos ejecutado ya parte, porque obligatoriamente teníamos que hacerlo antes de 2023, y antes de 2024 teníamos que hacerlo. Y ahí, bueno, pues el esfuerzo, te cuento esto un poco para que sepas cómo funcionamos. El esfuerzo económico que tenemos que hacer para hacer esto tiene que salir de nuestros bolsillos, porque nosotros no tenemos fondos. Tienes para... Tienes que adelantarlo, ¿no? Claro, claro, y lo tenemos que adelantar nosotros, ¿eh? Entonces, claro, nosotros podemos adelantar poca cantidad, pero no todo el dinero que hay. Claro. Quiere decir esto que el dinero que estamos esperando del IPBS, pues hasta que no nos lo den, nosotros no podemos ejecutar el proyecto, ¿eh? Y eso, pues claro, ¿y qué otra administración, qué otra administración? Y la otra administración es el ayuntamiento, que nos concedió para el año 2023, nos concedió una ayuda para un proyecto de ayuda básica, es decir, el proyecto de para niños, de pañales, como decía antes, y comida, ¿eh? Comida y productos de limpieza, solo eso. Porque el proyecto anterior que teníamos con el ayuntamiento incluía el arreglo de viviendas, incluía la mejora de las viviendas, de las chabolas, ¿eh? Entonces, en esta mejora de las chabolas, pues hubo un momento en que nosotros en el proyecto pues queríamos y explicábamos que teníamos que modificar y poner una base en las chabolas, una base de pues con una torta de cemento y buscar, porque las ratas se suben, por, o sea, se los comen, ¿eh? Y entonces hubo un momento en que nuestra actuación en, dentro de ese proyecto chocó con urbanismo, ¿eh? Hubo varias chabolas que urbanismo pensaba que se estaban construyendo viviendas cuando en realidad no era así, ¿eh? Y entonces ahí tuvimos un pequeño conflicto. Eso hizo, creo yo, que en el siguiente proyecto que el ayuntamiento nos dio, ellos ya nos marcaron en qué tenía que ser. Cosa que nos extrañó mucho, porque normalmente el proyecto lo presenta la asociación o la entidad que va, ¿no? No, nos dijeron exactamente en qué teníamos que gastar el dinero que nos daban, ¿eh? Entonces, en la asociación nuestra hubo una gran discusión, un gran debate en si aceptábamos o no aceptábamos, ¿eh? Al final aceptamos porque, bueno, siempre te puede más las personas con las que estás trabajando, porque eso es lo fundamental, y aceptamos. Entonces, ese proyecto es el que ya hemos realizado en el 2023, pero estamos pendientes del que realizamos en el 2022. Y en ese proyecto de 2022 fue donde, en ese choque, el ayuntamiento nos reclama que tenemos que devolver pues 2.600 y pico euros más los intereses, ¿eh? Y en ese conflicto que estamos con el ayuntamiento, nosotros hemos solicitado una condonación, no nos han contestado todavía y estamos ahora mismo pues en una fase en la que no sabemos qué vamos a hacer, ¿eh? Porque para nosotros es complicado, porque como te decía antes, somos personas pocos, la mayoría jubilados, ¿eh? Y nosotros no podemos responder económicamente a eso. ¿Vale? Bueno, pero además, ese dinero, ¿qué habéis hecho con él? ¿Porque os lo ingresaron? Claro, ese dinero lo ingresa y el sistema te ingresa el dinero, tú haces el proyecto, presentas la factura y cuando presentas la factura... Y lo habéis gastado, ¿entiendes? Claro, claro, totalmente. Y sí, cuando presentas la factura, cuando ellos, pues lógicamente, ellos ven si lo que tú te has gastado, efectivamente, eso es así. Sí. Y entonces, en ese sentido es cuando nos dicen que hay una partida por ese valor que no nos han dicho cuál es. Es decir, porque si no hubieran dicho... Pues mira, las facturas que no están de acuerdo con el proyecto son estas, ¿eh? No fue así, entonces, bueno, ¿vale? Total, que está ahí, esperemos que estéis en itinere, ¿no? Porque que haya, bueno, sí. Porque el trabajo que vosotros estáis haciendo no está siendo suplido por la propia administración de ninguna otra manera, ¿no? No, Enrique, no. Ese es el gran problema. El gran problema, hace poco tenemos una exposición de fotografía que la hemos ha estado expuesta en el Centro Cívico de Fuensanta, ¿eh? Y en el taller que hicimos, pues en fin, la compañera nuestra, Katy, pues explicaba muy bien que una cosa son los fines y los objetivos que como asociación tenemos, y otra cosa es que prácticamente esos objetivos, si no hay ayuda, si no hay voluntad política, si no hay voluntad de las administraciones, se quedan en nada, ¿eh? Porque si lo pensamos fríamente, somos 10 personas jubiladas que queremos mejorar la vida de estas personas. Pero para mejorar la vida se necesita dinero. Y ese dinero que se aporte para proyectos concretos. Si no hay, eso por una parte y por otra. La vivienda, pues fíjate, si el problemón que hay de vivienda en España es global, pues imagínate para esto. Es decir, si no se soluciona a nivel general, pues para estas personas, para estas familias es, es increíble porque la situación de vivienda que tienen es desastrosa. Gaby, para terminar, dinos, si hay alguna persona que nos esté escuchando que quisiera acercarse a vuestra, me has dicho que tenéis sede en el pasaje Ayamonte, en el sector sur. Correo electrónico. Es muy sencillo, es afigru@gmail.com. Gmail.com. O sea que quiero decir que si alguien. La forma de poder colaborar es abierta. Totalmente. Sí, que mi 5% vale como tu 90%. Sí. Es importante que claro, eso también claro. Lo tengamos presente, sí, porque sí. Muchas veces nos retenemos, es que yo apenas tengo posibilidades, porque yo no libro, porque tengo un trabajo a turnos, porque pero aún así es posible la colaboración, ¿no? Yo creo que sí, porque hombre, siempre decimos en estas cosas, la empatía, eso es lo primero de todo, evidentemente, ponernos en el papel de ellos. Y yo muchas veces digo, cuando hay amigos o personas que se acercan, procuramos, y de hecho lo hacemos, que la primera idea es que nos acompañen a visitar a esta familia. Y entender, ¿no? Claro. Y verle las caras. Eso, ¿no? Es lo que te decía yo al principio, es decir, la primera idea es tratar como persona, o lo que tú comentabas, de que llega un momento que deshumanizamos, ¿no? No son objetos con los que nosotros nos acercamos y a ver, ¿no?, desde fuera y qué puedo hacer y qué te traer. No, eso se puede hacer, evidentemente, pero la idea fundamental es, en fin, tratarlos como ciudadanos y que tengan derecho a la ciudad como cualquier ciudadano. Bueno, pues yo creo que queda suficientemente expresado con meridiana claridad. Y sobre todo porque además la primera parte de la colaboración yo creo que tiene que pasar por un cambio de mentalidad, ¿no? Porque entendamos y porque nada más que el propio hecho de poder divulgar yo estuve, yo vi, yo toqué, me dieron la mano, me sonrieron, se llama fulanita. Yo creo que esa es la primera parte, que es el muro que hay que empezar por derribar. Me saludan, ¿no?, cuando los veo y yo los saludo a ellos. Un buenos días, ¿no?, al que está rebuscando en el contenedor, ¿no? Exactamente, eso. Y no mirarlos como si fuesen bichos raros. Gaby Moya, presidente de Afigru. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y haber destapado un poquito, ¿no? Abierto un poco esa ventana que deberíamos de abrir con más facilidad. Y es que, fíjate que yo paso cerca de un asentamiento cuando voy a trabajar y somos los mismos de aquí los que no ayudamos con focos de basura descontrolada, que dice, esto no lo han echado los que viven ahí. Esto lo estamos echando los coches que yo veo que van, y que en lugar de vaciar pues vacían exactamente, en no sé dónde qué. Exactamente. Y además se ven, así es. Pues muchas gracias también a ti, Enrique, y a Paradigma, como siempre, por permitir que echemos en vuestra casa estáis, que lo sabéis de sobra. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Mi camino.